pude ver tu grandeza. Cada segundo, cada minuto sobre mí, al mirar cada pieza, cada centímetro, cada parte de mi cuerpo, pude entender, pude comprender que nada soy si tú no estás aquí a mi lado. Soy tu creación, tu composición, tu obra perfecta, tu canción. Yo soy tu arte y yo te adoraré. Siempre te adoraré y yo te adoraré. Siempre te adoraré y te amaré. Siempre te amaré, te adoraré. Saltaré, mi Dios. Tu grandeza, cada segundo, cada minuto sobre mí, al mirar cada pieza, cada centímetro, cada parte de mi cuerpo, pude entender, pude comprender que nada soy si tú no estás aquí a mi lado. Soy tu creación, tu composición, tu obra perfecta, tu canción. Yo soy tu arte y yo te adoraré. Siempre te adoraré y yo te adoraré. Siempre te adoraré y te amaré. Exaltaré.